Se olvidó que no quería verme, que era yo el peor, que siempre yo jugaba con su corazón, que ya tenía alguien que valía más que yo. Sí, por eso canto. Que era yo el peor, que siempre yo jugaba con su corazón.